no se escucha. Un híbrido destinado a reflexionar acerca del establishment informativo y las múltiples adyacencias cognitivas que impone el universo de lo real. Tápate los oídos, porque nadie nos escucha. Luzbelito sabe que su destino es de soledad. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? No, los líderes contemporáneos no son más que agentes de la seguridad de este o aquel aspecto del statu quo. O simplemente piratas en mares sin ley. Siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Todos toditos venimos del África, y en eso hay acuerdo. Desde ahí nos diseminamos por el mundo en los tiempos en que el único pasaporte exigido eran las piernas. Bienvenidos a una nueva edición de Nadie Nos Escucha. En esta oportunidad y más allá de los deslices estéticos que habitan este recorrido, vamos a ofrecerles una nueva edición de Musicoterapia, esta vez con foco en Argentina, tal cual lo habíamos consignado en el capítulo anterior. Y otra edición más de nuestro segmento destinado a las diferentes plagas que han azotado a la humanidad. En esta oportunidad traemos la peste negra. Sean todos muy bienvenidos, el viaje comienza ya. Nadie nos escucha, tercera temporada. Por ejemplo, el señor Edmundo Rivero es un cantor, pero gran cantorazo. Sí, claro. ¿Me entendés? Sí. Y entonces él está en una rama, que es mi rama. O sea, yo estoy en la de él. Que está Mar Gallego también. Sí, que está Rufino también. Sí. Casal está en la de Marino. Casal está en el cantante. Los que cantan. Cantan, pero hay que ver cómo cantan. ¿Y qué era Gardel? Gardel era un chansonnier. ¿Qué es? Chansonnier es una persona que... Por ahí cantaba estribillo, por ahí cantaba por ejemplo, cuando yo digo que Gardel era el aprovechamiento de la R por la N cuando decía tango, porque también decía tango. Claro. También decía tango. Sí, sí, en el mismo tango cambia. Decía, por ejemplo, tango, que cuando me falta un banco. Pero por ahí te dice, tango. Sí, sí. Cuidado. ¿Pero qué es Gardel para vos? Bueno, Gardel para mí es el sumo. Para mí. Es el sumo. Sí, ¿no? Para mí Carlos Gardel es el sumum, es lo más importante que hubo, que hay y que va a haber. Impressive. uno llegar a una edad que te traten como un personaje pintoresco de la casa. Es terrible eso que hace la gente, ¿no? Eso, viste que las familias siempre hacen como en un momento, hasta las cenas familiares están como, el abuelo, usted lo venció y lo vi en el supermercado, el abuelo, un pícaro. ¿Cómo veía a la señora? El abuelo no para, ¿eh? Y el abuelo está cansado. Está cansado porque si no esa noche asesina a la familia. Pero tenemos eso. Entonces la clase media tiene ese rencor un poco, ¿viste? De pelearla, del sacrificio. Entonces, ¿viste? Por eso discrimina mucho también. ¿Viste? Que tus viejos en un momento como que se vuelven fachos, ¿viste? Como que de joven escuchaban Silvio Rodríguez, pero un día llegas a tu casa tarde y está la televisión fuerte y con Majul. Dice cuando tu viejo te llama a la media y te dice, ¿viste ayer la nata? Además, viste, tus hijos son de esos que discriminan, pero no se hacen cargo, te hacen cargo a vos. Viste, eso que te lo hace con los puntos suspensivos. Viste que te hace como, viste que te dice, escúchame, el boliviano de la esquina ese, tiene una camioneta, ¿que de dónde? ¿Eh? ¿De dónde esa camioneta? ¿De dónde? Ah, sí, la robó. Se la llevó porque tiene esos cajones, ¿verdad?, con los que trabaja y la robó. Claro, viste que hay algo ahí feo de la clase media, que tenemos también eso, viste que un poco con los pobres también, es como que, viste, tenemos esa cosa de, viste, capaz viene mi viejo y te dice, como, escúchame, vi a un cartonero que tenía una zapatilla. Yo toda mi vida trabajé y nunca tuve una zapatilla así, ¿y este? Viste, claro, ¿qué quiere decir con eso, entendés? ¿Qué está diciendo tu comentario? Como, yo trabajé toda mi vida para que ande descalzo. Me cuentan que esto se llama cogollo. Final round. ¿Estás escuchando? Nadie nos escucha. Tercera temporada. Un viaje sin salir de tus oídos. Todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien, en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? Perfecto. Buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a la parte B de la segunda entrega de Musicoterapia, un ciclo destinado a reflexionar acerca de la situación actual de la música. Mi nombre es Emilio Bertocchi y en el episodio anterior de Musicoterapia nos preguntamos de quién es lo mainstream. Y a partir de ahí comenzamos, entre otras cosas, a abordar el universo del trap. ¿Qué es el paisaje sónico configurado en el software de todos los pibes? Hablamos de las dos influencias que lo atraviesan de forma determinante. La más fundamental, el gangsta rap, con todas esas fotografías de lo marginal, puestas al servicio de la lírica, esa cuestión de lo real tan importante en el rap game. También analizamos la influencia del Dirty South, la otra gran corriente que brindó cimientos al género, dejando así planteado el contexto para poder dar un paso más a la intelección del género y su respectivo universo. tal cual lo había propuesto en el final del último capítulo, vamos a ir en busca de ese sujeto ideológico hiperindividualista que los Estados Unidos exportó al mundo como una obscena exaltación del sueño americano. Y para esto nuestra siguiente parada es la República Argentina, uno de los grandes bastiones del género en la actualidad. Aclaración, este es un espacio de reflexión y de opinión, un espacio de autor. Cualquier comentario, sugerencia que analice o problematice, con mucho gusto se recibirá a través de nuestro Instagram. Nadie nos escucha oficial. Ojalá se sume. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. La Boca, Avellaneda, Barracas, Puente Alsina, el Bajo del Grano y en el mismo Arrabal. Fue siempre respetado el zurdo Cruz Medina por ser un buen amigo, muy noble y servicial. Fue hombre entre los hombres, fue taita entre matones, pasó su vida breve allá en el Arrabal. Donde se oye de noche la ronda de botones y en un café de barrio solloza un bandoneón. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. Yo puedo hablar. Dale, Willy. Lo pago. Estamos a ver, ¿eh? ¿Vos sabés una cosa? Yo que crecí con Videla. Yo que nací sin poder. Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví en desfachiza. Yo que morí en el alta. Yo que nací con los que estaban bien. Allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Hey, hey, my, my, lo cambio, no morirá jamás. Game, damn, scatter, woo, money, money, damn, damn, bullet, bullet, bro, bro. Me ahogo en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto. Pero bueno, qué cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco. Estamos en la florería y tengo una manía que es una flor de loto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Tengo una mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que le exploto. Pa' la policía me sigue la CIA si me está escuchando que lo moto. Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se lo noto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Mi music pega como coto, como Molly poderosa, endemoniado este que floto, como si tomo en la rosa, tu hunter a control remoto, habla mucho y hace poco, para mí no son gran cosa, si me tiran no, siempre cara para foto, nunca sé bien lo que pasa, este tumbado que me pesa, la locura no se pasa, la ansiedad tanto me estresa, que desde ahora vivo en casa, con GTA como piloto, cuidado que pega como foto. El trap es la música de nuestro tiempo y Argentina lo tiene todo en materia de género, que se ha consolidado de forma exponencial y hoy propone al país vecino como una referencia a nivel global. La mayor consolidación es de carácter cultural, porque a partir de esta condición uno puede entender la inmensa proliferación de trap en la República Argentina. Muchas de las cuestiones que propiciaron esta actualización de sistema ya las hemos venido comentando en nuestros capítulos anteriores, así que es hora de avanzar en este análisis. La primera pregunta que podemos presentar entonces para orientar el itinerario es, y hablando de la República Argentina, ¿cuándo comenzó todo? Aquel 11 de noviembre del año 2016, cuando Duki estrena su sencillo No Vendo Trap, cambiando la historia de la música argentina para siempre. Bueno, sería un punto de partida más que lógico para iniciar esta historia, pero como la idea es rastrear un poco el origen, vamos a tener que viajar 4 años más atrás de aquel 2016 para situarnos en el año 2012, que fue cuando todo comenzó. ¡El quinto escalón! Bueno, guacho. Hola, soy Clarezo. Este es el quinto escalón. Bueno, loco, vengan así cuando quieran. No sean forros TMC. Hasta mañana, rompeo. Domingo por medio. El próximo domingo es el 22. Guacho, estamos acá en Río Avia, que va a estar abierto, porque hoy estaba cerrado, se recagaron. Bueno, y nada, vengan, guacho. El que habla es Alejo. Recuerden este nombre, alma mater y creador del quinto escalón. Y lo que escuchábamos era un video promocional del evento que se filmó un 7 de abril del año 2012, justamente, teniendo el evento 2 fechas en su haber transcurridas desde su creación. El epicentro fue el corazón de Caballito, más precisamente el Parque Rivadavia. Esta fecha que promocionan fue clave porque significó la llegada de Mufasa, que venía ya tirando free con amigos y mirando batallas por internet y quería meterse de lleno en toda esta movida del freestyle en plazas. A partir de esta fecha, Alejo y Mufasa tallan la génesis de lo que terminaría siendo la dupla organizadora de freestyle en plazas más importante de la historia. Pero contextualicemos, porque hasta el nacimiento del quinto escalón, Buenos Aires contaba con 2 competencias de free en plazas. Por un lado, Las Vegas, competición que se desarrollaba en Capital Federal, más precisamente en Belgrano, y el histórico Jalabalusa, que se desarrollaba en Claypool, en Zona Sur. Dice Juancín, histórico jurado del evento, que la primera vez que fue al quinto escalón habían compitiendo unas 15 personas aproximadamente. El mediodía del domingo 21 de abril del 2012 me llega un mensaje al celular de Mufasa que me dice: che, voy a una competencia de freestyle muy cerca de tu casa, media cuadra, ¿querés venirte? Y la verdad es que tenía poco que hacer un domingo a la tarde, así que decidí acercarme más por ganas de verlo a él que de ver a las batallas, que igual me causaban bastante curiosidad. Cuando llego al parque me encuentro unos 10, 15 chicos compitiendo y organizando una competencia de rap que yo jamás había visto, más allá de algún video, y me volví loco, me pareció increíble. Entonces, a medida que las fechas se sucedían, comenzaron a caer pibes del Jalabalusa y de Las Vegas, fusionándose así una gran gama de competidores, una gran gama de raperos. Por ejemplo, en el año 2013 desembarcaron los pibes del sur, pibes como Clan, Antoine y Nero. Después, y esto lo cuenta muy bien Juancín en los capítulos que destinó para contar la historia del quinto, persona además más que autorizada porque, como bien escuchamos, estuvo desde las primeras fechas. Después empezaron a caer los pibes del oeste, raperos como Bepos, Cover, Angelus, etc. Ya para el 2014 arribó del norte Acru. Y esto significó, según Juancín, un hito para el evento porque su incorporación vino acompañada de un nivel nunca visto hasta ese entonces. Y esto es importante destacarlo porque el certamen fue creciendo no solo en lo que a público respecta, sino también al nivel de sus raperos, que dejaban la vara cada vez más alta, incorporando técnicas nuevas, estilos diferentes, que confirmaban la irrupción de una nueva generación que venía a cambiar las reglas de la vieja escuela del freestyle. El evento se destacó por presentar una organización que estaba a la altura del crecimiento exponencial que se daba año tras año. Por ejemplo, ya para el 2016 las inscripciones eran tantas que tuvieron que hacer 2 rondas, algo que era inusual hasta ese entonces. Nunca se había visto porque las competencias eran muy pequeñas. Y siempre se lograba terminar en tiempo y forma, algo que reflejaba lo eficaz que era el evento en términos organizativos. También incorporaron a un community manager que le brindó soporte en redes sociales al crecimiento exponencial, porque cada batalla, cada competencia era subida a las redes, a YouTube y a Facebook, que en ese momento era la meca. Y esto se hizo en tiempos donde ningún evento tenía community manager. Por eso uno, cuando analiza este fenómeno, encuentra fortalezas enormes en todo lo que refiere a lo organizativo. El evento creció tanto al punto de que en su último año el Quinto Escalón inscribía a casi 300 competidores por fecha y superaba las 1000 personas de convocatoria general. Su última temporada fue en el año 2017 y la final se celebró un 11 de noviembre con un Malvinas Argentinas sold out. Un evento autogestionado que inició Alejo y al que se sumó Mufasa, que le brindaron un aporte a la cultura realmente impresionante. Que arrancó, como bien comenta Juancín, con 15 pibes y terminó a todo culo con miles de personas en el estadio Malvinas Argentinas. Un golpe en la mesa a nivel cultural que es indispensable entender para comprender un montón de cosas del presente. Los invito a mirar los videos de Juancín sobre esta historia, que merecería un capítulo aparte. Lo buscan en YouTube como Juancín Quinto Escalón y de inmediato el algoritmo los invita a pasar. Corte, yo de repente firmo un video como que estoy en mi casa, pero en realidad estoy en el Estadio Malvinas Argentinas con un par de personas por acá. Qué flash, ¿no? Quinto Escalón, Quinto Escalón, Quinto Escalón, Quinto Escalón, Quinto Escalón, Quinto Escalón, Quinto Escalón. El Quinto Escalón fue la masía del trap argentino, fue el semillero por donde pasaron y se desarrollaron casi todos los exponentes de la escena actual. Desde Eco, Mibel, Dani, Litquila, Trueno, Frijo, Paulo Londra, ICA, Woz y la persona que pateó la Matrix, Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki. Duki, oriundo de Almagro, comenzó a competir en el Quinto con el propósito de entrenarse y desbloquear nuevos poderes en el ámbito musical. Escuchemos sus palabras en una entrevista que dio para el programa Basta en Radio Metro. Finales del 2013 tuve mi primer batalla. Nada, mi primo y mi mejor amigo me rompieron la bola. Vamos a batallar, bueno, dale, fue. Y en 2014 empecé a ir como más seguido a las batallas, todo, y en 2015 aparezco en el Quinto, digamos, que todavía no era conocido, pero como que ya estaba empezando a tener un toque más de nivel. Nada, yo en ese momento estaba flasheando con la música, yo escuchaba el trap americano, claro. A los negros, yo iba a los negros, sí, pum, tirando flow. No sé, yo la mejor con las batallas. Yo personalmente usaba las batallas como medio de entrenamiento, ¿entendés? Como ir a jugar un picadito. Pero la verdad que no me sirve nada una persona que se para delante de la otra, rebajar a la otra en vez de mostrar o enaltecer su misma persona, ¿entendés? Yo iba a hacer eso, yo iba a tratar de tirar un mejor flow, de mejorar rapeando, de saber cómo poner la voz en vivo. Cuando yo empiezo a rapear, porque yo quería hacer música. Pero ¿qué pasa? Para poder alcanzar ese nivel, como para poder hacer música, tenía que buscar un medio. En Argentina no existía la cultura rap. No. Si vos querías ir a grabar, no tenías a dónde, y si tenías a dónde... Nada, no. Sí, no había un lugar confiable. El estudio no era bueno, no podía usar autotune, no. Era una vaina, era demasiado complicado, ¿entendés? No es como Estados Unidos que se respira el rap. Claro. Entonces yo aproveché este circuito de batalla para ir mejorando, pero yo todo el tiempo le decía a los pibes: la vaina es la música. Es la música, es el trap, se va a pegar el trap. Días de derroche, noche sin dormir, muy didique y más poca. Enrolando esa shit, quiero son en los coches como ACDC. 300 mil por carrera GT. Primero del roster, soy el MVP. Este es mi deporte, se tienen que ir. Pa' vivir de esto, por eso nací. Yo vida de perro y ustedes de bitch. Hablan por hablar sin saber qué decir. Están lejos de mi puesto y muy cerca del click. Deme otro like que yo quiero subir. Sonar en iTunes y en YouTube, hot this week. Los 90 se fueron, no quiero mentir. Ellos pueden llorar que yo voy a reír. Hay que innovar, es el chiste, ma prim. No son Das Effect, yo tampoco, Young Link. Saboy del futuro en el año 2000. Jugando sin cartas y con cara de olín. Me llaman fake y no saben de mí. Mi vida en la music, lo más real que vi. Mi vida está fuera de control. Ahora mi labia están rozando el antipop. Esa mierda del amor es para dos. Y conmigo somos tres, no puedo echar a mi otro yo. Tenía las cosas realmente muy claras. Y ese año, el 2016, marcó el punto de inflexión más importante en su carrera musical, porque en agosto ganó la fecha del Quinto Escalón. Y entonces llegó ese 11 de noviembre que cambiaría todo para siempre, porque aterrizaba en YouTube un 11 de noviembre del 2016 su primera canción, la que escuchamos de fondo, No Vendo Trap. El video cosechó 2 millones de streams en 2 semanas. Digamos que especulé qué pasaría si gano el quinto y saco un tema. Y esa especulación se fue un toque de los porcentajes. Y bueno, se multiplicó de manera indefinida. Exponencial. El barderómetro. Hasta llegar al millón, ¿no? Yo dije, bueno, saco el tema, no vendo trap, explota bien, vendo ganar el quinto, 300.000 repro, ponele. Claro. Y de repente a los 2-3 días tenía 300.000 y yo ni me hacía cargo. O sea, no me hacía el que no estaba enterado, pues no lo podía asimilar. No lo asimilar. No. Y de hecho, creo que yo no le tuve el gusto que le podría tener si tuviese mucho más carrera, ¿entendés? Claro. Si fuese más profesional. Claro, claro. Porque además fue como... tiraste y la clavaste. Claro, corto. ¿Fue tu primer tema? Sí. A continuación, entonces, una breve reseña de cómo se gestó el movimiento, porque Duki pone la piedra fundamental, pero varios artistas más consolidan la cuestión. Repasemos. Todo cambió de forma muy vertiginosa y la gran industria musical argentina quedó de pronto obsoleta. Me refiero a toda esa maquinaria compuesta por sellos discográficos, prensa, marketing, etc. Es decir, antes un artista para lanzar un disco hacía una conferencia, visitaba las radios más importantes, y todo eso cambió abruptamente y quedó en una dimensión intrascendente. Porque con la emergencia de estos pibes cambió también el concepto de lo popular. Además, tiene un gran valor agregado el hecho de que han grabado todo y han lanzado todo de forma independiente. Entonces, la cronología es la siguiente. En el 2016, como mencioné anteriormente, Duki lanza No Vendo Trap, inaugurando así la fábrica. Para agosto del año 2017 se publica otro de los temas emblemáticos del género, Búho, un tema de Middle, Arce y Kea, que cuenta con la colaboración de Duki y Clave. Y bueno, mami, estamos en el estudio con los Tigers. Traje un code, se fue toda la mierda. Lo único que te digo es que si trae la codeína, ina, ina, ina. Que no te olvide de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina. Recién salió de la quina, ina, ina, ina. Y si trae la codeína, ina, ina, ina. Que no te olvide de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina. Recién salió de la quina, ina, ina, ina. Quédense con el nombre de Kea, porque Ivo Alfredo Tomás Cerué, más conocido como Kea, es uno de los importantes en esta historia. Oriundo de La Plata, a los 11 años ya estaba escribiendo sus propias canciones. Conoció las batallas de rap y las rimas se volvieron oro entre sus manos. Duki ya había lanzado Hello Cotto el 27 de noviembre del 2017. Es el tema que abre esta columna que escuchamos al principio y que se viralizó por millones al ritmo del fenómeno que significó su irrupción. Para el 7 de noviembre de ese mismo año, en colaboración con Kea, lanzan A La Calle, She Don't Give a Fuck. El video ya cuenta con 2 años y supera las 265 5 millones de reproducciones. She don't give a fuck, oh. She don't give a fuck, oh. Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor. Pues eso es lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. Los números eran abrumadores. Más abrumadores eran si lo comparabas con cualquier artista argentino del momento. Es que no había punto de comparación. Estos pibes claramente estaban en otra liga. Pero todo se terminó de dimensionar a escala global el 20 de noviembre de ese vertiginoso 2017, cuando Kea lanza el tema Loca con la colaboración de Duki y de Kazu. Ese video fue el primero en Argentina en superar la barrera de las 100 millones de reproducciones. Actualmente, en 2 años que lleva de publicado, el video cuenta con más de 470 millones de reproducciones y confirmó que el trap argentino ya no poseía fronteras. Tanto es así que Bad Bunny, la cúspide absoluta del trap latino a nivel global, los contactó para hacer un remix de Loca que vio la luz un 15 de marzo del año 2018. Este hito hizo que todos tengan ojos y consideración para la producción argentina, un movimiento que comenzó en las calles de forma independiente, una necesidad que se comenzó a hacer latente, una persona como Duki que tuvo la visión de salir de las calles al estudio y a partir de ahí lo demás es historia. De esta forma, el 2018 fue un año clave para el trap porque invadió espacios que no le pertenecían antes. Medios tradicionales, recintos de conciertos a gran escala, festivales, etc. Bad Bunny, baby. Es una loca. Me manda videos a las manos mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar. Yeah, que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la fecha a buscar. Yeah, que la fecha a buscar. Yeah. Es una loca, me manda video a la mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar. Yeah, que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar. Yeah, que la vaya a buscar. El tema Loca tuvo la participación de Kazu, la otra gran piedra angular del movimiento, una de las máximas referentes del género. La Jujeña se convirtió en un artista clave de la movida. Desde los 15 años trabaja profesionalmente en la música y a partir de su primer disco, Maldades, que lanzó en el 2017, la cantante irrumpió con una personalidad tremenda para erigirse como la jefa del trap. ¿Dónde vas si son las 11? Ese culo quiere bonce. Bonce, bonce, bounce. No fuma nunca tose. Todo el barrio la conoce y le gusta sentirse mala. Tiene un tubo en la sala. La imita, no le igualan. Peligrosa como balas. Sueña con los billetes. Ningún bobo le mete. Muñequita de todo, pero de nadie juguete. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Estamos lindos, Messia. Ay, Tony. Rico, rico, rich. Camus. Chula. Chiti. Easy. Yeah. Sana que sana, drogado, papeado, tirado en mi cama, pella en el vaso se desarma. Problema mío, si muero dormido, las pulsaciones se me apagan. Tengo que morirme de algo que, lo siento en mi cara, lo siento en mis pies. Un 3 de octubre de ese 2017 vio la luz Xanax, un sencillo firmado por Duki, Neo, Pistea e ICA. ¿Recuerdan a Alejo, el creador del Quinto Escalón? Bueno, gracias a su necesidad de hacer música, de reinventarse y de cambiar la pisada, devino en ICA. Recordemos que sin Alejo nada de esto hubiese sido posible. El otro nombre que completa el trío es Neo Pistea. A los 14 años, este artista ya grababa y se producía sus propios temas en una computadora que le había dado el programa Conectar Igualdad. El rap de vieja escuela formó sus rimas más crudas que reflejaron la vida en el conurbano y sus primeros trabajos en el mixtape Codeína. Se oficializó el nacimiento de Modo Diablo, el power trio conformado por Duco, Neo Pistea e ICA. Entonces, los jugadores claves que fundaron este juego fueron, pregunta de examen, Duki, Kea, Kazu, ICA y Neo Pistea. A partir de ellos, el trap se proliferó en todas sus formas, al punto de que en Argentina levantás una PC y hay alguien grabando una canción de trap. Este capítulo está llegando a su fin con una misión cumplida con bastante satisfacción. A saber, ofrecerles una pintura de cómo surgió el trap en Argentina, de cuáles son las nociones básicas que debemos entender para poder abordar el capítulo que viene, donde vamos a desarrollar el análisis que esta historización pospuso. Y vamos a hincarle el diente al apropiacionismo cultural, a la relación que establece el género con el feminismo, a la noción de música urbana, a las diferencias que establece con el gangsta rap, en el sentido de que el gangsta es un género que está ligado a las drogas psicoactivas que marcaron el crecimiento de los 90 y los 2000. El trap, en cambio, está marcado por las drogas psicodepresivas de este tiempo. ¿El trap es para escucharlo en vivo o es una música de interiores? Vamos a analizar los rasgos impolíticos que lo habitan. En fin, vamos a por la fotografía de estos tiempos, por lo menos y aunque sea en un intento serio por entenderla. Los dejo con dos canciones, una de Modo Diablo y otra de ICA, para que se queden pipones de trap argento del bueno. Será hasta la próxima semana, cuando Musicoterapia continúe hurgando, indagando, pretendiendo entender. Arre. Vine de otro planeta, vine de otro planeta, bajé de la nave, mis botas con Dios venían. Mi chiste de ador, con cuero de boa, y firmamos los dos como yo quería. Trabajo en el 666 son y las mismas canciones todos los días. El playlist que llama siempre la atención, tiene un vasto vapor de personas mías. Cala de amor, pero no del real, me quedan defectos por corregir. Traje el sabor que otros no tenían, vine a picar las hipótesis. Mi picador se lo echó, siento colin, mi la leche del bebé. me pone el beat. Llamo a mi capa y repone el beat. Only the shot en mi casa, me espera otro after the Loba Recovery. Ahora tengo un juego más de sábana manchado de tanto sudor de diablo hasta la cámara. Para y varón para la magia, tengo una flow que pasión contagia. Moda cóctel y cocción con 3 horas de show y ovación para la ganga. Si mamá va a ti como atrapa en expo, recobrando el sabor que la sacia. Cara de diablo, mi rollo, mi flow. Trampa de spot, cumpliendo los shows. Mira de diablo, inserta la vida. Y cuando son de nada, me despierto 19 p.m. en los mensajes, me shoppen en WhatsApp. La mitad dice que ya, el resto son el puto que me quieren contestar. Y no por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano. Lo mejor de esto que lo vivo con mis hermanos. Estamos haciendo plata free por casa como andamos. Yeah. Hey shawty, deja ese bobolón, que lo que gano subido me salió este pantalón. El lo regalado pero caro mi flow. Gasto en hora con mi brodo lo que gano en un show. So, Genesí con Cali Kush, ahora sí con Tommy Flush. Ma, what I mean, que se me push. Yeah, when I can, it's not the good one. Lil money, real money, real money. Te placer el producto de la evolución de todas las décadas del diablo de Lil money, real money, real money. Somos artistas, empresarios y productores. La evolución de todas las décadas del diablo. Trabajé por cadena y short. Cara de diablo, mi droga, mi flow. Trabajé por rompiendo el show. Cara de diablo, deseando la millón. Que compré, vos no estuviste, nunca viste que firmé. Vuelvo para el barrio y no se la puede creer. Con tarjeta y pasaporte tatuado en el carnet. Tengo cuentas y problemas, pero al menos lo resuelvo. Tengo sueños que no cumplo, pero al menos ahora duermo. Una chica que me odia, pero al menos no la quiero. Tengo mi cuenta de banco, ya me conocen cajero y ya no hay de dos. Jumping on me como crazy flow. Trapping and trapping and trapping sport. Trapping and trapping and trapping sport. Trapping and sport. Trapping and sport. Cara de diablo. Ni del cole, que mil roles, Mickey compresores, negas y aprendí. Me gané el respeto a los mayores mientras otros menores daban wannabe. Ahora ring, ring, ring, yeah, todos me llaman a mí. O tal vez no todos, pero yo no jodo con los pocos locos que avalan tu team. Ya van a venir con la culpa encima por odiar nuestro estilo de vida, por odiar todo lo que dijimos, por odiar todo lo que nos digan. Busquen causa para aprender lo que era, que la gente afuera sabe, no se olvida. Más que nunca sé de qué estoy hecho, más que nunca estoy gozando el clima. Chandon, latinas, yo, bardos, trapola. Tangos, amor y amigos, yo, tango y cantinas. Lo mío va a ir a la avenida, tu forma de hablar me suena conocida. Mismo flow y mismas rimas, veo lo que el money activa. Por lo mío más bebida, nace del motor que todos examinan. Hey, si tu shi se marean, lo sacamos una vuelta para que vean. Me trajo droga en un box, olvidó la sed. Se autoenroló mi colchón, me pidió más temas, yeah. Party Coco, no problemas, Si no tienen, están haciendo la escena, Piden bomba y no les queda. Que se rompan, que se muevan, Bailan con tarjeta 0K, en 30 días me va a recordar. No preguntan ni cómo me llamo, sabe todo por el Instagram. Sabe todo porque estoy pegado, sí, sabe todo menos que tomar. Tomamos ni reloj a mis manos, fucking puta no la puedo frenar. Fucking loca ni se te que hablamos, más drogado que esto ya no puedo estar. Big deals, mil packs, real pin, real drop. Wicked feedback, ni un bling bling sin brillar. Tengo medusa bailándome, Versace, bitch, queen class. Versace Beach Queen Class. Tengo a Medusa bailándome. Versace Beach Queen Class. Tengo Beach Queen Class. Versace Beach Queen Class. Tengo a Medusa bailándome. Versace Beach Queen Class. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nadie nos escucha. Un crossover necesario. Todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. You're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. You win final. Bienvenidos a Escenas de la Vida Cotidiana. Cosas comunes que nos pasan a todos, todos los días, todo el tiempo. De eso se trata, de reivindicar las pequeñas acciones que naturalizadas por la repetición han perdido el encanto que alguna vez tuvieron. No sé, ir al súper, aprontar el mate, pegarse un baño, llorar picando una cebolla, viajarla bastante fumada. Bienvenidos a Escenas de la Vida Cotidiana, capítulo 1. Cada vez demora más el bondi, ¿eh? Parece mentira, vos. Negra, llegué, ¿todo bien? Todo bien, gorda, vos. Todo tranquilo, negra. Me va a pegar un baño. Dale, te ayudo. Dale. ¿Querés probar con esta que pega un poco más? Dale, dale, pruebo, a ver. Sí, sí, esta pega muchísimo más. Eso no queda tanto, ¿no? ¿Por qué tenés esa cara? Fa, tengo, no sé, estoy viajando. ¿Viajando? Sí. Está bien, se va a caer, negra. No se va a caer. En filas con salida de emergencia o frente a un mamparo. Por favor, deja libre el pasillo y las salidas de emergencia. Está bien, se va a caer, negra. No se va a caer. Se va a caer, se está cayendo. Ah, basta, basta, cortala, basta, te están escuchando, basta. No, no, nos estamos cayendo, negra, nos estamos cayendo. Te amilio, ya fue esta bobada, ya está, basta, ya está. ¿Por qué no vas al súper? Sí, dale, mejor voy al súper. Dale, pero ten cuidado que dan lluvia. Buenas tardes, señor. ¿Va a llegar algo más? Sí. Me dijeron que están dando lluvia, ¿puede ser? Sí, señor. ¿De qué trayecto a qué trayecto quiere la lluvia? De acá, del súper a mi casa, ¿puede ser? Si bien saca el supermercado, la lluvia lo va a acompañar del trayecto de la puerta a su casa. Que tenga muy buena tarde, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. Mientras no me la cobre, que tenga buena tarde, patrón. ¿Cómo me olvidé el paraguas, vos? ¿Usted trajo, doctor, unas placas? ¿Las podemos ver, por favor? Ay, las placas. Las placas, sí. Vamos a ver las placas de un cerebro. ¿Nos puede explicar qué es esto? Decía algo, a ver. Sobre las placas. Esto parece un helado de frutilla con un poco de zamballón. No, el cerebro de la izquierda no es helado de zamballón, es un porrero. Las gráficas que presenta el doctor no dice ni de dónde la sacó, ni qué estudio médico la avala, ni de qué año es, ni qué médico hizo ese estudio. ¿Me dejás ni tampoco terminar, tiene genio? Ninguna otra explicación que ayude a su idea, ¿no? Que yo también puedo traer una foto con dibujitos de colores diciendo que este es el cerebro de un no porrero. Merquero. Cerebro de un no porrero. Merquero, me dejas empezar. No, pero doctor, no le digas. No, pero eso no le digas. Si no, sacate esa blusa verde. Lo que eso no está bueno. Lo que eso no está bueno que le digas. Eso es un productor y vendedor de merca. Bajemos, mantengamos esto con cierta dignidad. Ugra. Como dijo un amigo, las nubes pasan, el azul queda. ¿Estás escuchando? Nadie nos escucha. Un crossover necesario. Todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos. ¿Qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris. Un poco marrón acá por el tabaquito. Años después me di cuenta que había ahondado. Que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Continuamos en Nadie Nos Escucha, abordando nuestro ciclo que refiere a las distintas pandemias que ha tenido que atravesar la humanidad. Ya dejamos por el camino, cronológicamente, a la peste de Atenas, que afectó a gran parte de la población por el año 460 antes de nuestra era. Posteriormente continuamos a partir del siglo VI con la plaga de Justiniano, para llegar hasta la que quizás fue de las pandemias la más devastadora de la historia. A continuación, la peste negra. Nos situamos entonces en los inicios del siglo XIV, Edad Media, para contextualizar la situación y el escenario donde va a atravesar efervescientemente la peste negra. Debido al desarrollo de nuevas técnicas agrarias, años benevolentes de gran clima y buenas cosechas, se estableció un amplio crecimiento demográfico en Europa, aumentando ostensiblemente su población y llevándola al entorno de los 80 millones de habitantes. En términos agrícolas, se sustituye al buey por el caballo para el arado, ya que este es doblemente más veloz para esta labor casi determinante. Estos avances en términos de producción resurgen la economía de Europa de forma brutal y reanuda las distintas caravanas comerciales. Por ejemplo, la ruta de la seda, que posteriormente veremos, terminará siendo fundamental para la propagación de la enfermedad. A su vez, se dan mejoras en técnicas de navegación, se construyen navíos cargueros para transportar cargamentos de alto tamaño a través de los puertos ya existentes sobre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Este desarrollo también influenció directamente en el crecimiento desfasado de las ciudades respecto del campo. En Eurasia, en el siglo XIV, en el clímax de la peste negra, sobre los años 1347 al 1353, solamente en Europa 25 millones de muertes proporcionó la epidemia, que además atacó el norte de África, Asia, Oriente Medio, y en Europa solamente dejó ilesos a Finlandia e Islandia. Se inició en Asia y se expandió luego a Europa a través de las rutas comerciales. En Europa ingresó por el sur de Italia, por la ciudad de Mesina, por vía marítima, como cada una de las pandemias de nuestra historia. Solamente un quinto de los pobladores de la ciudad de Florencia sobrevivieron. En Alemania, por ejemplo, uno de cada 10 habitantes se moría por la peste negra. Bremen, Colonia y Hamburgo fueron las ciudades más afectadas que registró mayor número de víctimas. Si nos introducimos en el desarrollo de la enfermedad, como en cada azote pandémico que ha propuesto la historia humana, el denominador común, o al menos uno de ellos, es que la medicina no estaba preparada para tratar tal enfermedad. La brusquedad con la que se hacían presentes los síntomas era la característica que resaltaba por sobre otros aspectos de la misma. Las personas podían estar sanas en la mañana, adquirir una fiebre alta por la tarde para poder morir en la noche. Respecto a los síntomas, sobresalían varios: la fiebre alta, la tos, el sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel debido a hemorragias cutáneas y el gangrenamiento en las extremidades. Se describe como una peste casi asintomática, provocaba la muerte a las 14 horas aproximadamente. El calificativo de negra se debe a las manchas y al aspecto producido por la gangrena. Los bacteriólogos Kitasato y Yersin descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y otros roedores. Se transmitía a través de los parásitos que vivían en estos animales. La peste negra era una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los humanos. Graneros, molinos, almacenes, barcos de transporte, son medios compartidos donde están presentes los humanos y las ratas. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de 16 a 23 días antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad. Entre 3 y 5 días posteriores a estos se producía la muerte. La enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer. Aquellos que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. Esto provocaba la conocida cuarentena que debían pasar viajeros y navegantes confinados a la llegada de algunas ciudades portuarias. Posterior a este desarrollo de la enfermedad, nos situamos en la extensión de la misma, ya que se inicia en Europa, en la ciudad portuaria de Caffa, hoy Feodosia, en lo que sería la zona sur en Ucrania, a orillas del Mar Negro. Para el 1346, es decir, un año antes de adquirir el clímax, la peste, Caffa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Al parecer, según el cronista genovés Gabriele de Musis, recordamos en esa época, esa zona del Mar Negro en Ucrania, había una fuerte colonia genovesa, los fuertes guerreros de las estepas asiáticas cargaron sus catapultas con los cadáveres de sus muertos y los lanzaron a la ciudad. Esto determinó el primer ataque bacteriológico de la historia. Se tiene constancia plena de la época de que la enfermedad salió en barco de esta ciudad en octubre de 1347. Además de las 25 millones de muertes que la peste se cobró en Europa, unos 50 millones de habitantes fueron víctimas de la enfermedad en África y en Asia, dejando las localidades totalmente despobladas, donde los pocos sobrevivientes huyeron y expandieron aún más lejos el virus. Las pérdidas profundas de la población naturalmente impactó de forma brutal en la economía, sobre todo la basada en el movimiento social. La peste provocó fuerte contracción en el área cultivada de Europa, haciendo descender su producción agraria hasta un 40%. Respecto a las causas, se señala con frecuencia la rata negra como principal transmisor. Sin embargo, se maneja con cierta lógica que fueron los pueblos esteparios quienes se habrían contagiado fuertemente, ya que usaban pieles de los animales sin curtir para vestirse, por lo que cualquier agente transmisor como pulgas era inevitable. La cuestión mayor siempre fue la velocidad de la propagación de la peste, donde las condiciones y costumbres de las ciudades de la época jugaron un papel determinante, ya que las condiciones de hacinamiento e higiene eran muy precarias para nuestros parámetros actuales. Las grandes ciudades recibían la peste y se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional y también internacional. Vía marítima se podía propagar unos 40 kilómetros diarios la peste negra, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 1 y 2 kilómetros. Con tendencia a aminorar su marcha en las estaciones más frías y con muy bajas temperaturas. Esto explica en Europa cómo Finlandia e Islandia fueron las únicas regiones que se libraron de la peste en este continente. Finalmente, durante los decenios que siguieron a la gran epidemia de 1347 a 1353, se produjo un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de los trabajadores. También se dio una fuerte emigración del campo a las ciudades, que poco a poco fueron recuperando su dinamismo. En cuanto al campo, los campesinos más pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que también creció el número de campesinos, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Las malas condiciones higiénicas, una medicina precaria y la alimentación deficitaria fueron factores clave en su incidencia. La enfermedad golpeó a las estructuras sociales, todas, como a la iglesia, y fue un antecedente para los cambios venideros en el siglo siguiente, con la realización de estados nacionales y el Renacimiento. Finalmente, la medicina no consiguió hacer nada y no encontraba una explicación a este hecho, y muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes. Se tomó como una medida aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días, de donde proviene el término cuarentena, y hasta entonces, cuando consideraban que ya no era peligroso, no entraban en contacto con él. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo, les dejaban 40 días en alta mar, y si había algún superviviente, le dejaban volver. Esta enfermedad tuvo rebrotes ocasionales de no más de 2 años y locales, y reaparecía cada pocos años, extendiéndose hasta el siglo XVIII y existiendo hoy en día algunos casos controlados. La mayor parte de ellos en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Para esta tercera entrega de nuestro ciclo de pandemias que ha tenido que atravesar la humanidad en toda su historia, vamos a culminar leyendo un fragmento del libro La Peste, como se titula, del año 1947, del argelino Albert Camus, escritor, periodista, existencialista. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Ryu tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a unas ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. La felicidad llegaba a toda marcha, el acontecimiento iba más deprisa que el deseo. Rambert sabía que todo iba a serle devuelto de golpe, y que la alegría es una quemadura que no se saborea. La peste negra en Nadie Nos Escucha.